Mauricio, contame, ¿qué ha sucedido en las últimas horas? Bueno, hemos estado trabajando en varios operativos lo que es tránsito, que hemos repuntado nuevamente con el tema de las motos, y en cuanto a la ley 24.449 se elaboraron varias infracciones, se secuestraron alrededor de 3 o 4 motos de las denominadas con corte y demás, ¿no? Ajá. Todo esto con intervención del juzgado de falta local y con colaboración siempre de personal de tránsito de este municipio. Por otro lado, también se elaboraron actuaciones por resistencia a la autoridad e infracción a la ley 23.737 en perjuicio del ciudadano Nicolás Martínez, cual este andaría en la zona céntrica de este medio, bueno, el cual se lo quiso intentar requisar, ofrece resistencia, luego la requisa, también junto con DDI y DDA, se establece que el mismo tenía algunos magullos que al reactivo resultaron ser picadura de marihuana. Por ello mismo se la intervención a la fiscalía actuante, quedando la persona demorada, una vez notificada de las cautelares y de los pormenores del caso, está recupera su libertad. Claro. Mauricio, perdóname, la ley 23.737 es la de estupefacientes, ¿no? Exactamente, estupefacientes, venta, distribución o consumo. Está bien, perdón. Ahora en horas de la mañana, esto es muy reciente, bueno, estamos trabajando en un caso de una persona a cual se habría quitado la vida por el mecanismo de ahorcamiento, esto en la calle San Martín, entre Sojo y Moreno de este medio, se trataría de un ciudadano de apellido Privitera, el del mayor de edad y demás, que bueno, por cuestiones personales y por algunos problemas de familia y otros casos, esta persona tomó esa grave determinación de quitarse la vida, ¿no? Uh-huh. En este momento ya está trabajando los peritos en el lugar, como así también ya está la fiscalía actuante, bueno, se va a tratar de agilizar todo lo más posible para que litigar el dolor, sobre todo familiares de la persona. Mauricio, ¿y lo identificaron porque había dejado una nota? ¿Cómo fue? Claro, no, nosotros la persona que le alquila el lugar fue quien da aviso y se identifica por su DNI y se identifica también por un familiar cercano que lo reconoce como familiar suyo. Claro. No dejó ningún escrito, nada. También, aparte, los problemas familiares o personales vienen sobre los escritos que deja la persona en cuestión. Claro, perfecto. Hasta ahí la información, hasta entonces. Ahí sería toda la información. Muchísimas gracias, Mauricio, como siempre. No hay por muy qué. Muy amable, hasta luego. No. Información del ámbito policial, bueno, lo destacable, ¿no? Empezamos de adelante, del principio. Temas tránsito, tema drogas y alguien que se suicidó por ahorcamiento aquí en la ciudad de Saladillo. Acordate que esta nota la vas a poder volver a escuchar en el portal de la radio la106.com. Ya volvemos con más. Esta es la 106. Siempre una canción.